simplemente una confusión sobre la inhabilidad. Aunque el hombre es totalmente incapaz de aportar ni un ápice a su salvación. No obstante, no por esto significa que no puede, por fe, recibir la salvación ofrecida libremente en Cristo. La confusión en este punto es lo que crea la doctrina de la total depravación y conduce al resto de los cinco puntos. Spurgeon no se amedrentaba bajo tal engaño. Los calvinistas ansiosamente citan a Spurgeon para apoyarse y no cabe duda de que Spurgeon a menudo declaró ser un calvinista. Sin embargo, con frecuencia hizo declaraciones que contradicen el calvinismo. La siguiente cita es de un erudito británico que conocía muy bien los escritos y sermones de Spurgeon. Dice, Charles Spurgeon siempre alegó ser un calvinista. Su mente estaba empapada en los escritos de los puritanos divinos, teólogos. Pero su intenso celo por la conversión de las almas le llevó a salir fuera de los límites del credo que había heredado. Su sermón sobre fuérzalos a entrar fue criticado como arminiano y demente. A sus críticos él les contestó, «Mi maestro puso su sello en ese mensaje». Nunca prediqué un sermón por el cual fueron ganadas tantas almas a Dios. Si se piensa que es una cosa mala licitar al pecador de asir la vida eterna, seré aún más malo en este asunto e imitaré a mi Señor y a sus apóstoles. Más de una vez Spurgeon oró, Señor, apresúrate a llevarte a todos tus elegidos y luego elige un poco más. Él parece haber utilizado esa frase a menudo en la conversación y en sus labios esta no era una mera frase. Con su rechazo definitivo de una expiación limitada, él podría haber horrorizado a Juan Calvino. La verdad parece ser que las viejas frases calvinistas se escuchaban a menudo en los labios de Spurgeon, pero el genuino significado calvinista estaba ausente. J.C. Carlyle admite que puede parecer ilógico, pero el calvinismo de Spurgeon fue de tal carácter que mientras él proclamaba la majestad de Dios, no dudó en atribuir la libertad de la voluntad del hombre e insistir en que cualquier hombre puede encontrar liberación del poder del pecado en Jesucristo. Las Escrituras repetidamente declaran que el hombre está muerto en el pecado y esclavizado al pecado, que su corazón es desesperadamente malvado, que sus pensamientos son malos desde su juventud y que él es un rebelde contra Dios por naturaleza y práctica. Sin embargo, no hay declaraciones que él es totalmente depravado, como se define por la T de Tulip. No importa cuán horroroso sea y como la Biblia presente la maldad del corazón humano, nunca enseña la doctrina peculiar de la total depravación del calvinismo. Esto se verá más claramente al estudiar los otros cuatro puntos del calvinismo y al contrastarlos con las Escrituras.